Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. El palacio del rey número 9 se engalana con una linda reunión. Las vocales son invitadas de honor y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color. Pasearán sus invitados que hoy está de buen humor. Y así se ríe la jajaja, y así se ríe la jejejeje, pero ríe más la i porque se parece a piqui, piqui, piqui. Y así se ríe la ojo, ojo, ojo, pero no ríe la u. ¿Por qué no ríe la u? Porque el burro ríe más que tú. Porque el burro ríe más que tú. Y así se ríe la ca, ca, ca, ca. Y así se ríe la je, je, je, je. Pero ríe más la i porque se parece a ti, ji, ji, ji, ji. Y así se ríe la o, o, o, o, o. Pero no ríe la u. ¿Por qué no ríe la u? Porque el burro ríe más que tú. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Hola, queridos oyentes, soy Estela y os voy a contar unas adivinanzas. Tul y no Estela. Pan, pero no de mesa. Tulipán. Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí y yo nunca pregunto por nadie. La calle. Jamás duermo y no descanso, siempre ando mojado y nunca me puede sacar. Mi danza a nadie aburro, en la Biblia me han mencionado por mis tempestades. Hay quienes cruzaron por mí cuando me tiñeron de rojo y te lo diré sin que te des cuenta, en el verano siempre me vas a amar. El mar. Es el tamaño de una nuez, siempre sube la cuesta, aunque no tenía pies. Se puede encontrar en la playa a la sombra y al sol. Sin salir de su casa, por todos los sitios pasa. también deja su huella, y aunque siempre les dan col, nunca pone mala cara. El caracol. Hola, queridos oyentes, soy Mireia y os voy a contar unas adivinanzas. Cuando voy, vengo. Cuando vengo, voy. El cangrejo. En medio de un campo blanco hay una flor amarilla que se la puede comer el mismo rey de Castilla. El huevo frito. Una señorita va por el mercado con su cola verde y el traje morado. La berenjena. ¡Oh! Hola oyentes, soy Jaime y os traigo unas adivinanzas. Tiene orejas de gato, ojos de gato, patas de gato y no es un gato. ¿Quién es? Una gata. Asno fui, as no soy, as no seré hasta el fin. ¿Quién es? El asno. La habrás oído sonar. Piensa, medita, recuerda. ¿Qué instrumento musical no tiene más que una cuerda? La campana. Somos muy hermanos, en la misma casa vivimos. Si nos rascan la cabeza, al instante morimos. Las cerillas. Hola, queridos oyentes, me llamo Elisa y tengo unas adivinanzas para vosotros. La primera es: tengo duro el cascarón, pulpa blanca y líquido dulce en mi interior. ¿Quién soy? El coco. Oro parece, plata no es. El que no lo adivine, bien tonto es. El plátano. Adivina adivinanza. Soy más de uno, sin llegar a tres. Y llego a cuatro cuando dos me des. El dos. Hola, queridos oyentes. Soy Adriana y os voy a contar unas adivinanzas. Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua. La carta. Un platito de avellanas que de día se recogen y de noche se desparraman. Las estrellas. En el mar no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire no me caigo y me tienes en los labios. La letra A. Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. La calle.

Hola amigos de Menuda Hora, me llamo Paula y para el programa de hoy voy a entrevistar a María, la profesora que ha escrito el cuento que hoy vais a escuchar. Hola María, ¿de dónde eres y a qué te dedicas? Aunque soy maña y he vivido muchos años en Zaragoza, siempre me he considerado de Medrano y hace ya 11 años que vivo aquí. Soy maestra de vocación y trabajo en el Colegio Nuestra Señora del Sagrario, de Navarrete. Aunque en realidad ahora estoy de excedencia para cuidar a mis tres hijos y además de los niños, pues soy una apasionada de los cuentos infantiles y los cuentacuentos, marionetas, teatros. Además me encanta la artesanía y las manualidades. ¿Hace mucho tiempo que escribes? Pues todo empezó con un concurso literario de mi colegio en Zaragoza. Creo que fue en 1994. Gané un premio y mis profesores me animaron a escribir. Y desde entonces pues me ha gustado mucho escribir, pero sobre todo lo que he escrito ha sido poesía. Y no lo hago de una forma profesional, es más bien como una necesidad. Como lo que escribo es lo que siento, pues es una forma de desahogarme, ¿no? Y tengo un diario con todo lo que he escrito a lo largo de mi vida, pero nunca he publicado nada. Solo en la revista del pueblo, en el Facebook, algún artículo. Hace unos meses publiqué en la revista del pueblo un artículo que iba sobre mi hijo el mediano y una enfermedad que tiene. Y fueron muchas las personas que me animaron a seguir escribiendo porque les gustaba cómo lo hacía. ¿Cómo y cuándo se te ocurrió este cuento? Cuando escribí el artículo que os acabo de mencionar, recibí mensajes de mucha gente y de algunos de los profesores de mis hijos, mensajes de ánimo para que me dedicara a escribir un libro o algo así, ¿no? Y la verdad es que es algo que siempre he tenido pendiente, ya incluso desde antes. Creo que durante el confinamiento por el coronavirus, pues tanto yo como mucha otra gente nos hemos planteado las prioridades de nuestros actos, ¿no? De nuestras cosas por hacer y hemos empezado a hacer cosas que habíamos dejado en el tintero que nos apetecían mucho. En este caso, pues yo he hecho este cuento, ¿no? Además, este cuento pues habla de los sentimientos y de las emociones que hemos vivido durante este confinamiento. Y yo he tenido la necesidad de expresarlos así. Por otro lado, pues vi que mi madre pues estaba muy triste por la situación ante el COVID-19 y sin embargo mis tres hijos estaban pues todo lo contrario, estaban llevando el confinamiento muy bien, siempre muy alegres, muy ilusionados. Entonces dije, jo, ¿qué puedo hacer para animar un poco a mi madre, ¿no? Y con este cuento, que fue como un regalo para ella, pues quise animarla a que mirase el mundo de otra manera, como lo hacen los niños, ¿no? Siempre ven el mundo de colores divertidos, alegres, donde los adultos solamente vemos un mundo gris o vemos un rinconcito gris. ¿Tienes más escritos? Pues cuentos infantiles creo recordar que no he escrito ningún otro. Todo lo que he escrito a lo largo de mi vida pues ha sido poesías y algún artículo para alguna revista. Pero sí que es verdad que justo antes del confinamiento comencé a escribir un cuento en verso sobre mi hijo Daniel y su enfermedad y espero poder terminarlo pronto y compartirlo también con vosotros. Espero que guste tanto como el arco iris de ilusión. Aunque la verdad es que me está costando bastante escribirlo. Alguna noche incluso sin dormir, porque como ya os he dicho tengo tres hijos, poquitos ratos libres para mí y además pues siempre me viene la inspiración cuando me acuesto, ¿no? Parece que el silencio y la oscuridad de la noche dan paso a mi inspiración, a mi imaginación. Muchas veces me tengo que levantar de la cama para escribir lo que se me va ocurriendo, lo que se me va pasando por la cabeza, porque si no al día siguiente tampoco me acuerdo. Entonces, pues bueno, lo estoy escribiendo muy a ratitos y luego aparte pues le estoy dando muchas vueltas, la verdad. Lo que escribo un día parece que al día siguiente no me cuadra o voy cambiando. Así que, bueno, espero terminarlo algún día. Lo has ilustrado de una forma muy original. Explica cómo se te ocurrió crear la casa. Os voy a contar un secreto. La verdad es que me busqué la vida para ilustrarlo porque el dibujo es mi punto débil. Dibujo fatal. Y entonces pues evito hacerlo. Sin embargo, pues me encantan las manualidades, como ya he dicho, y además creo que se me dan bien. Soy de esas que guardan todo para darle una segunda vida. Y se me ocurrió utilizar una caja de colonia que mis hijos ya reutilizaban para guardar juguetes. Pues a mí se me ocurrió utilizarla para hacer la casita. La mayoría de los materiales con los que he ilustrado el cuento son reciclados. Telas, botones, trocitos de goma eva, cartón ondulado, hasta incluso alguna parte de embalajes. Por otro lado, pues lo de crear cada página del cuento con una lámina de fieltro se me ocurrió gracias a que lo había visto en algún otro cuentacuentos. Había visto que el fieltro se adhiere a otro fieltro sin necesidad de pegamento. Y eso pues me parecía darme una facilidad, ¿no? Para pasar las hojas y que se mantuviesen en pie mientras contaba el cuento, etc. Finalmente, pues también es verdad que he puesto en práctica pues, muchos conocimientos que he adquirido en cursos de manualidades, de artesanía, porque como ya he dicho, pues me gusta mucho, ¿no? Eso. Por ejemplo, pues en la última lámina o la última página del cuento, las vides ya brotadas, incluso con las uvas, las he hecho con vellón bordado, que se llama. Me enseñaron a hacerlo o me enseñaron esta técnica unas chicas que tenían una tienda de artesanía en Entrena. Y les doy gracias por ello, porque lo estoy utilizando. Y bueno, también mis hijos han colaborado en la elaboración de algunas piezas, sobre todo las pequeñitas, ¿no? Con el troquelador, recortando también trozos de cartón ondulado para los tejados. Los besos también los hicieron ellos con pintalabios rojos, o sea, además les encantó hacerlo, con pintalabios rojos sobre papel. Y luego pues los recortamos y los barnizamos con cola blanca simplemente para que no traspasaran el color al fieltro. Así que he tenido ayuda de unos pequeños seres bastante creativos. ¿Te gustaría que tu cuento se publicara? Me encantaría. Es un gran reto para mí llegar a publicar un libro, un cuento, un poemario o algo así. Pero desconozco cómo hacerlo. Por eso he pretendido dar máxima difusión a este cuento de Arcoíris de Ilusión, con la esperanza de que alguna editorial se interese por él. De hecho, si eso sucediera, superado el hándicap de la ilustración, creo que me animaría a escribir más cuentos infantiles, ya que me encanta escribir y me encantan los niños. Así que espero que este cuento me abra las puertas en este sentido. ¿Qué te parece que nosotros lo grabemos? Estoy entusiasmada porque lo hagáis. Siempre me ha encantado compartir mi trabajo. Y me siento muy halagada cuando gusta la gente y además la gente me lo hace saber, como ha sido el caso. Así que, gracias. ¿Y que lo vayan a poner en muchas radios de España? Pues lo dicho, que me parece fenomenal. Es como una recompensa para mí que llegue a más gente, cuanta más gente mejor. Y la radio es un medio de difusión excepcional. Así que, pues fenomenal. Muchas gracias, María, por la entrevista. ¿Quieres decir algo para despedirte? Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Espero que sigamos en contacto y no sea la última. Y que mi cuento Arcoíris de Ilusión llegue a mucha gente y consiga hacer cambiar su mirada de ese rinconcito gris de su corazón al paisaje lleno de color y de ilusión. Como me han enseñado a hacer a mí esos locos bajitos, y como pretende este cuento. Yo tengo un amigo que viene y que va, ja, ja, ja, ja. El coco, el coco, es un presumido, me tiene rendido, ja, ja, ja, ja. El coco, yo tengo un amigo que viene y que va, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. el coco. El coco es un presumido, me tiene rendido. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. El coco. El coco es un mono ideal, es mi amigo leal, es más que un animal, es el coco. Coco será quien te dará felicidad. Yo tengo un amigo que viene que va. Ja, ja, ja, ja. El coco. El coco es un presumido, me tiene rendido. Ja, ja, ja, ja. El coco. El coco. Yo tengo un amigo que viene que va. Ja, ja, ja, ja. El coco. El coco es un presumido, me tiene rendido. Ja, ja, ja, ja. El coco. El coco es un mono ideal, es mi amigo leal, es más que un animal, es el coco. Coco será quien te dará felicidad. Yo tengo un amigo que viene que va. Ja, ja, ja, ja. El coco es un presumido, me tiene rendido. El coco, yo tengo un amigo que viene que va. El coco es un presumido, me tiene rendido. El coco, el coco, coco divertirá, coco defenderá, coco siempre será tu amigo. Coco será quien te dará felicidad, felicidad. Si quieres escuchar poemas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles, cuentos y muchas más cosas, lo tienes muy fácil aquí mismo. Disfruta con Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. A ver cómo soy capaz de explicar el siguiente audio que vais a escuchar en un rato para entenderlo. Ya lo he dicho en alguna ocasión, pero como ya sabéis, las actuales circunstancias hacen que muchos hayamos tenido que estar esta cuarentena en casa y que los micrófonos y el estudio de radio los hayamos sustituido por audios de WhatsApp. Bien, pues hemos creado un grupo, bueno, hay varios grupos con niños, pero uno en concreto, con los niños de segundo, que son hoy los protagonistas, y en el cual se van poniendo los audios que van grabando los niños. Es decir, teníamos el cuento que vais a escuchar dentro de un rato, el cuento del arco iris, y una vez de que se habían repartido los papeles, cada niño cuando lo ensayara y tal, pues lo grababa y lo dejaba ahí. ¿Qué ocurre? De repente me empieza a sonar pimplín, pimplín, pimplín, el WhatsApp hasta en 7 ocasiones. Y digo, madre mía, ¿se habrán confundido? ¿Lo habrán querido repetir varias veces? No sabía qué es lo que estaba ocurriendo, pero yo imaginaba que era un trocito del cuento para luego guardarlo y editarlo. Hasta que al ponerlo me encontré esto. Quiero mandar las cosas de mi tata. Voy a mandar las cosas de mi tatita Churay. Quiero mandar yo mis cosas. Qué camino. Quiero botella, botella, botella. Saliva, saliva, saliva, saliva, saliva. Canciones, canciones, canciones. Quiero sandía de memoria. Bueno, no lo voy a poner entero porque dura bastante. Son 7 cortes que los he ido unificando porque cada eran 7 audios diferentes, ¿eh? O sea, 7 audios diferentes que los he ido pegando. Y claro, entonces me di cuenta de que el niño que hablaba no era uno de los que tenían que grabar el cuento, ni su madre la que estaba con él. Es decir, que este crack lo que había hecho es coger el teléfono de su madre y empezar a grabar audios porque le apetecía grabar audios. Y casualidad, pues nos mandó 7 audios al grupo de los cuentos. Luego me enteré que también la mandó a más grupos, ¿eh? O sea que vamos, el niño se lo pasó pipa durante un tiempo. Entonces, claro, yo vi que había potencial, que el niño, oye, había tenido su trabajo. Entonces dije, bueno, le voy a decir a la madre de una forma muy graciosa que tenga cuidado porque en su casa tiene un pequeño gran problema. Porque lo mismo ha llamado que este niño tan crack es capaz de comprar en Amazon cualquier cosa. Así que yo no me fiaría mucho de él. Y en 10 minutitos, inspirado por el momento y por la vocecilla del niño que era súper graciosa, pues se me ocurrió enviarle la respuesta a la madre en forma de mix musical. Y el resultado final es el que vais a escuchar, que espero que os arranque una sonrisa, y sobre todo a los padres, que les prevenga que no dejen el móvil solo, y menos que no tenga clave o que, vamos, el niño sepa descifrarla, porque puede ser muy, pero que muy peligroso, como ha sido el caso ocurrido. Así que nada, con un poco de humor vamos a continuar el programa con este mix de nuestro pequeño espontáneo. Cuidado, te aseguro que el uso del celular está afectando las reglas de tu casa. Quiero mandar las cosas de mi casa. Voy a mandar las cosas de mi gatita. Cuidado. Soraya. Quiero mandar yo mis cosas. Cuidado. Te condeno. Te condeno. Cuidado. Cuidado. Es solo tuyo. He visto niños meter sus manos en los pantalones de papá y en la bolsa de mamá para tomar su celular sin ni siquiera pedir permiso. Papi y mami, ojo, tu celular es solo tuyo y debes enseñarle a tu pequeño a respetar lo que no le pertenece. Cuidado. Cuidado. Quiero botella, botella, botella. Quiero botella, botella, botella. Saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, canciones, canciones. Cuidado. Cuidado. Tu celular es solo tuyo. ¿Dónde te vas? Tú, sí, tú, san, canela, sí, sí, adiós, man, con. Ay, ay, chulti. Hola, mamá. Sí, mamá, sí. Adiós. Cuidado. Te aseguro que el uso del celular está afectando las reglas de tu casa. Soraya, quiero mandar yo mis cosas. Suena igual que la felicidad. frases célebres. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Gustavo Adolfo Bécquer. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Arcoíris de ilusión. Cuento escrito por María Terroba. Ilustraciones de los niños y niñas de segundo de primaria del Colegio Nuestra Señora del Sagrario de Navarrete. Me levanto de mañana y miro por mi ventana. Hoy es otro día gris porque no puedo salir. Pero si quiero vivir de color, lo he de cubrir. Y mis besos confinados lleven sobre los tejados de mis seres más cercanos y los que han enfermado. Dichos besos enrojados con su lluvia han mojado. Al sol casi anaranjado, a su energía abrazados. Con los besos colorados del sol naranja asomado. Al silencio han retado unos bellos pajarillos con su canto amarillo. Y los besos colorados, los rayos anaranjados. Y amarillos pajarillos han despertado el brillo de sabia naturaleza que con su verde belleza en las viñas al pasar de esperanza ha hecho brotar. Así besos colorados, abrazos anaranjados. Amarilla melodía y el verde al brotar han echado a volar en perfecta armonía. Hacia un cielo tan azul en el que me faltas tú, haciéndome compañía. Los besos colorados y abrazos anaranjados. El amarillo cantar y la esperanza al brotar. Junto a azul melancolía dan lugar a fantasías. Jugando en tu jardín, al floral el añil, en hortensias y en jazmín. Mis besos más colorados, abrazos anaranjados. Amarilla melodía, verde en la vida al brotar. Junto a azul melancolía recordando en el jardín. Violeta van a pintar los frutos de nuestra vid. Que un buen vino han de dar para, en venciendo al COVID, volver juntos a brindar. Mientras me quedé en casa, aprendí de lo que pasa. A tejer y a bordar, a mirarte y a pintar. En tu triste corazón, arcoíris de ilusión. Y ahora que puedo salir sin llegar a compartir. Todo lo que me une a ti, solo quiero regalarte. Mi nueva forma de amarte en este cuento contado, que por fin se ha acabado. Thank you. con H es horror hasta el final. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. Besos de Carmen Gil. Hay besos de caramelo, dulces como una sonrisa, y están los besos con prisa, que hay que cogerlos al vuelo. Los besos de mariposa, rozándote las mejillas, pueden hacerte cosquillas y son de color de rosa. El beso con achuchón, tan calentito y tan tierno, como un amante en invierno, es un beso de algodón. ¿Y qué tal el beso galado que te pilla de sorpresa y además el que te besa puede estar en cualquier lado? También está el de tornillo, beso que mágicamente despertó a Bella Durmiente e hizo temblar el castillo. ¿Y los besos con caricia que llegan en ventolera y huelen a primavera como una buena noticia? Fantástico el beso guiño, es chisposo y titilante, como una estrella brillante, con 1000 vatios de cariño. Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Tenemos que marchar ya, pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos, hasta la semana que viene. La fe y que prosiga la letra F me hace facilla y para colmo yo me llamo Paco Frilla. No usar la F, pero ella es persistente. Y me han propuesto que sea paciente, pero no puedo pronunciar incompetente.